¿Conseguiste vacuna, TBL? No, tengo, me pasaron un teléfono. Tengo un teléfono ahí, tengo que llamar, pero no sé si llamar o pedir, o mandar un WhatsApp. Me Yo parece que en estos casos se llama, ¿no? creo que sí, yo creo que sí. Yo estuve tratando de llamar a un par de teléfonos. Parece que hay gente que me habían pasado, pero que No está más. que la volaron, Sí, sí. a mí me habían dicho un tal Ginés, pero me dijeron ya que hoy me dijeron que no lo llame, que estaba ocupado, no sé, que estaba con otra cosa. Me dijeron, no, no, a ese ya no hay que llamarlo más. Pero me dieron otro número. Bueno, pruebo mañana, no, pero todavía no estoy vacunado. Pero, ¿qué hacemos? Vayamos, si conseguimos vacuna y vamos para adelante, ¿no? Y me parece que ¿Sí? es fácil conseguir vacuna. Pero digo, si conseguimos, nos vacunamos, ¿qué hacemos? Y Sí. sí, ya estamos peleando por la vacuna desde el principio. ¿Qué hacemos? ¿O no? Bien, bien. Aparte, somos esenciales. La podemos dibujar al aire diciendo que somos esenciales, ¿no? Sí. Sí, son las 21, vamos al aire. Va, oh, vamos al aire, vamos al aire. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mirá, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticos. Te dejo, en cuanto me saco de encima esto, voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más, Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. Decimoctava temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo andan? Estamos aquí en el aire de La Retaguardia. Pedro, ¿cómo anda eso? Bien, bien, muy bien, muy bien. Acá estamos. Otra noche más. Sí, otra noche más, la 924, de hecho, de nuestra historia. No, no es que, no, parece que tuviéramos 924 noches de edad, ¿no? No, no. De nuestra historia De radial. nuestra historia radial, en este caso en el aire de la retaguardia de la M690, y estamos para hacer el programa de hoy. Vamos a hablar de vacunación, tema importante, ¿no? Sí, Justamente efectivamente. estábamos charlando fuera de aire recién. Alguno se va a creer, ¿eh? Que alguno va a hacer el recorte en Radio Cut y se va a creer que era cierto. Ojo. Ojo que después viene el escrache y no lo parás, ¿eh? No lo parás. Bueno, vamos a hablar sobre una situación que vivieron trabajadores y trabajadoras de la salud del gobierno de la ciudad, que hoy tenían cita en el Hospital Pirovano para vacunarse y no pudieron hacerlo, les dijeron que no había más vacunas. Vamos a estar charlando con el secretario general del gremio, con Andrés Añón, y en un ratito, creo, a ver, espera, ya te digo, sí, vamos a estar charlando con Eduardo Nachman, nuestro querido amigo, que acaba de sacar un libro súper interesante que se llama La jirafa es una vaca larga. Me encantó el nombre y que, bueno, lo vamos a charlar con él en un rato, pero toma diferentes relatos, diferentes historias que fue recopilando durante su carrera como docente, frases que le fueron diciendo sus estudiantes. Será eso en un rato, si te parece, si nos quedamos hasta las 22. Me parece perfecto. Nunca voy a dar un paso que no sea el que vos

de la Ciudad de Buenos Aires, que trabajadores y trabajadoras de ese centro de salud tenían habían sido citados para vacunarse en el Hospital Pirovano, y cuando llegaron les dijeron que no había más vacunas, y además todo indica que no les dijeron cuándo se va a resolver la situación. Para esto nos comunicamos con Andrés Añón, él es el secretario general de la Asociación de Psicólogos, la agremiación de los psicólogos y las psicólogas que trabajan dentro de la órbita del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Te recibimos, te damos la bienvenida, gracias Andrés por estar con nosotros, Fernando Tevele, y estamos con Pedro Ramírez Sotero también. ¿Cómo va? Buenas tardes, Fernando y Pedro, ¿cómo están? Bueno, estaba atentamente escuchando lo que estabas planteando. Hoy nos encontramos con una noticia por la mañana muy temprano, que compañeros del Centro de Salud Mental número 1, Hugo Rosario, tenían prevista la vacunación en el Hospital Pirovano, que es el hospital de referencia para vacunar ese Centro de Salud Mental, y cuando llegaron no tenían las dosis, se habían agotado las vacunas y no les habían avisado. Esto genera una situación de mucho malestar, de mucha angustia, lógicamente, porque bueno, la vacuna hoy es vista y sentida por el personal de salud como un elemento necesario para poder continuar con el trabajo que se viene desarrollando y continuar de una forma cubierta y bueno, lo más cubierto posible el personal para que luego se pueda continuar vacunando a toda la población, ¿no? Estuvo ahí, no hubo una respuesta, compañeros y compañeras se hicieron presentes en la dirección del hospital, hablaron con el director y luego de esto se comprometieron desde el hospital a informar de manera inmediata cuando se resuelva la cuestión de las vacunas. Y esto no tenemos, supongo que mañana ya tendremos la información, no solamente pasó en el Centro 1, con las profesionales del Centro 1, esto ha pasado en otros lugares, el Centro Amerino y la situación con el Hospital Durán, que también no hubo ya más dosis, las profesionales que se desempeñan en ese lugar, y también en otros lugares, como el Hospital Moyano, el Hospital Alvear, el Instituto de Rehabilitación, tampoco hay personal esencial todavía vacunado. Resta todavía vacunar personal, me expresé mal, perdón, falta vacunar personal esencial. Esto, claro. Bueno, es una situación compleja porque nosotros hemos estado junto con otros trabajadores esenciales del equipo de salud al frente, en primera línea, como se ha instalado en el discurso, y la verdad que es muy preocupante el destrato que tiene nuestro empleador al respecto de la cobertura que nosotros necesitamos para trabajar y poder brindar servicios, ¿no? Digamos, estar más tranquilo y poder continuar con los servicios que brindamos a la comunidad. El sector, claro, público ha estado al frente de toda esta, de la pandemia, digamos, no siempre mantuvimos la presencialidad. Hay áreas que estuvieron más menos expuestas, lógicamente, en función del trabajo que se venía desempeñando. Nos tuvimos que adecuar todo lo que vino pasando, que vos ya sabés, lógicamente, que ustedes ya saben, perdón. Andrés, digamos, la gente se empezó a notar en estos días, pero ustedes tenían como una, digo, vienen vacunando a los agentes de salud de las áreas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde hace bastante tiempo. Desde el mes de enero, uh-huh, cuando ingresaron las vacunas, se comenzó a vacunar función de un plan estratégico que está consensuado y diseñado entre Nación y Ciudad, y se va vacunando en función del riesgo y las áreas de riesgo, todo un criterio epidemiológico, la vacunación. Lo que ocurre es que en Ciudad no están alcanzando las dosis, entonces está el personal, digamos, se ha abierto un centro de vacunación para profesionales autónomos en River Plate, que se ha difundido bastante, uh-huh, pero bueno, no está todavía el equipo de salud del personal público vacunado, de equipo de salud que hace actividad asistencial, equipo de todo el equipo de salud, no solamente psicólogos, hay otras disciplinas sin vacunar. Sí, todavía no se ha llegado a cubrir, lo que trato de transmitir es que no se ha cubierto todavía la vacunación del sector público en su totalidad. Claro. Entonces, bueno, nosotros, los hospitales públicos son hospitales grandes, se asiste a todo tipo de hospitales y centros de salud, el Hospital Moyano, como te decía antes, el Hospital Alvear, hospitales que tienen urgencias en el área de salud mental que requieren que el personal que trabaja ahí cuente con las vacunas y ya están disponibles. Lógicamente no estamos pidiendo algo que no está disponible. Estamos pidiendo que vacune al personal esencial en estas áreas que son, digamos, de alto grado de sensibilidad respecto de las prestaciones que se brindan, ¿no? Se reciben pacientes descompensados, a veces con crisis subjetivas importantes, y más en estos momentos en donde la salud mental no siempre, digamos, puede flaquear en algunos casos después de un año de esta situación, con meses de cuarentena más o menos estricta, con distintos niveles de aislamiento. Entonces, bueno, nada, no consideramos que todo lo que tiene que ver con salud mental tiene que también tener prioridad respecto de que se está atendiendo todo el tiempo. Las guardias en los hospitales, esto que te decíamos, ya no hay olvidar, no cuentan con dosis. Prácticamente no están ni la mitad del hospital vacunado, en ninguno de los dos, en el Alvear menos aún. Andrés, Pedro, te saluda. Pienso, repaso lo que venís contando y me imagino la situación, digo, en los hospitales públicos, en todas las áreas también, vienen bancándola desde el principio de la pandemia con un montón de conflictos uno atrás de otro, donde en muchísimos casos ningunean al personal. Y ahora se encuentran con esta situación de las vacunas, cuando además la gravedad del asunto está también en que las prepagas, las obras sociales, empezarían a vacunar a la gente que puede acceder a eso, digamos, ¿no? Es gravísima la situación. Bueno, yo esa información la estoy leyendo en estos momentos también. Tampoco nosotros contamos con tanto nivel de información. Ahora está circulando en varios medios el tema de la vacunación en otros espacios, en prepagas y demás. Lo que se ha abierto es la vacunación general para mayores de 80, ¿no? Hasta donde yo tenía entendido, y hay algunas obras sociales y hospitales de privados que están vacunando a mayores de 80. Si te referís a eso, sí, es de público conocimiento a través del 147. Lo que a nosotros nos preocupa y nos ocupa es que parte de la representación, digamos gremialmente, ¿no? Lógicamente, el personal que representamos no se encuentra todavía vacunado, y es lógico que estemos pidiendo que vacunen a toda la gente que se desempeña en la órbita pública, en salud mental, psicólogos y psicólogas, ¿sí?, que siguen trabajando y de manera asistencial para el Estado. Uh-huh. Claro. Para el Estado de la ciudad, pero para el Estado finalmente, ¿verdad? Entonces, no, eso es preocupante para nosotros como organización sindical. Por supuesto que hay mucha expectativa con respecto al tema de la vacuna, ¿no? Genera mucha expectativa en toda la población en general. Estamos charlando con Andrés Añón, él es el secretario general de la Asociación de Psicólogos y Psicólogas que trabajan en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y estamos hablando sobre la vacunación de aquellos que a los que aplaudíamos, ¿se acuerdan cuando aplaudíamos al comienzo de la pandemia? Y ahora estamos peleando por una vacuna más, una vacuna menos, ¿no? ¿Cómo va cambiando la realidad? Andrés, sin lugar a dudas, si pronto vamos a tener que estar peleando por el salario también, que tenemos las paritarias que venimos con el tema del salario. Sí, que nos puedan seguir acompañando. Sí, eso desde ya. Uno no sabe ya cuál es, qué cuestión es más prioritaria, ¿no? Y increíble pensar que la cuestión salarial, un gremio la tiene que dejar secundarizada porque ahora es más importante la vacuna, ¿no? Es una cosa de loco. Quería consultar lo siguiente. ¿Ustedes han tenido posibilidad de charlar con alguna referencia, algún funcionario que les pueda haber dado una respuesta más allá del hospital, pero puntualmente en el sentido de por qué no hay vacunas? Sí, hemos mantenido reuniones, hemos hablado con varios funcionarios porque es parte de nuestro rol, lógicamente, no necesariamente los funcionarios quieren que la gente no esté vacunada, y en eso creo que todos coincidimos. Lo que ocurre es que, bueno, hay prioridades que no son evidentemente las que nosotros vemos. Entendemos que por las respuestas que hemos recibido, la ciudad manifiesta que las dosis que recibe de Nación no le permiten vacunar más cantidad de gente. Nosotros lo que le estamos pidiendo al Ejecutivo de la ciudad es que ponga prioridad en el sector público, que es el que nosotros, bueno, el que yo puntualmente represento, lógicamente, y entiendo que todo el mundo se tiene que vacunar, pero nosotros creemos que por el rol que ha tenido el hospital público y por el rol que tiene en la Argentina el servicio público de salud, necesitamos tener a todo el personal de salud cubierto antes de pasar a otras áreas que no estamos, digamos, nosotros no nos consta que la gente que esté yendo a vacunar, profesionales autónomos, estén haciendo asistencia presencial. No, claro. Nosotros sí nos consta lo que nosotros hacemos, y que los hospitales se han mantenido abiertos, los centros de salud también, los centros de salud mental. Bueno, en algunos casos se ha hecho teletrabajo y en otros no, depende el requerimiento de lo que escuchábamos. Bueno, te hablo en el caso de salud mental, pero bueno, esto ha pasado con todas las disciplinas. Digo, eso nos hace ruido. Las respuestas que hemos tenido es, bueno, la falta o la insuficiencia de las vacunas, o que las vacunas no han llegado aún, bueno, todo lo que también uno lee en otros portales de noticias y demás al respecto de cuándo arriban las vacunas. Ahora están esperando otros cargamentos, pero bueno, esto lo digo por lo que leo, por lo que escucho, por lo que nos dicen, pero en concreto, nada, derivar la respuesta. Nosotros queremos que focalicen en el personal de salud y que sea una decisión del Ejecutivo de la Ciudad cuidar al equipo de salud. Uh-huh. Andrés, muchas gracias. Bueno, resuelvan. Sí. Muchas gracias por este contacto con la retaguardia. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Hemos charlado con Andrés Añón, eres el secretario general de la Asociación de Psicólogos y Psicólogas que trabajan en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A ver, Pedro, creo que se están dando como varias cosas a la vez, digo, para el faltante de vacunas. Todo indica que el gobierno nacional está entregando pocas vacunas al gobierno de la ciudad. Desde un primer momento, desde Nación, desde el Ministerio de Salud, dijeron que la manera de repartir las vacunas para justamente vacunar a personas que estén en tareas esenciales iba a ser proporcional, ¿sí?, a los trabajadores y trabajadoras que tuvieras en ese rubro. Bueno, no parece ser que fuera así, porque el gobierno de la ciudad todavía no ha podido vacunar a todos los agentes de salud de su sistema público. Ahora bien, también es cierto que había abierto el gobierno de la ciudad otras áreas, por ejemplo, para que psicólogos y psicólogas que atienden en consultorios privados, digo, pudieran vacunarse. Y ahí aparece ciertamente una cuestión de clase, ¿no? Porque puede suceder que alguien no esté atendiendo, si esté matriculado, vaya, se vacune, y alguien que está en el hospital público en este momento, con lo que implica la atención de la salud mental en el medio de una crisis sanitaria, pero también en una crisis social muy fuerte, desconocida absolutamente, y donde el respaldo, digamos, de quienes pueden ayudarnos a manejar la cuestión de la salud mental es esencial para cada uno de nosotras y nosotros. Me parece como las dos cosas, ¿no? El gobierno nacional está retaseando vacunas al gobierno de la ciudad, y el gobierno de la ciudad tiene una manera no sorprendente. Unas prioridades interesantes. Tiene prioridades raras, sí. Mm. Tiene prioridades raras claramente marcadas por la clase, me parece, ¿no? Mm. Sí, sí, lo que veíamos al principio de la pandemia, ¿no? Quiénes estaban, a quiénes se apuntaba con el quédate en casa, todas estas cosas, bueno, van cambiando de, no de cara, pero van cambiando de sector. En este caso hablamos del sector vacunación, podría decirse. Allí está la gente de La Poderosa sosteniendo algunas reuniones al más alto nivel. Han tenido una reunión la semana pasada con el presidente por la cuestión de los femicidios, pero también están digamos, lanzando una campaña, en realidad en pleno camino de una campaña que tiene que ver con considerar a las personas que laburan en los comedores populares, por ejemplo, como esenciales. Digo, nadie pensó que alguien que está en una villa en contacto con muchas otras personas para que coman, por ejemplo, es una persona que está haciendo un laburo esencial, ¿no? Eso no es laburo esencial. No, y además teniendo en cuenta que, bueno, más de una vez cuando hablamos acá en la retaguardia con las organizaciones sociales, nos encontramos con que muchas veces estaban también no solamente bancando los comedores, sino que también estaban garantizando que la gente que se contagiaba en alguna villa, por ejemplo, pudiera estar aislada, pudiera tener comida, pudiera, digamos, todo el laburo que el gobierno de la ciudad debería haber hecho, en muchísimos casos los hicieron las organizaciones sociales. Así que me parece que es muchísimo más que claro que tiene que ser considerado esencial, ¿no? Y por otro lado, lo que parecería, uno se pregunta, si el gobierno nacional le está retaseando vacunas al gobierno de la ciudad, ¿por qué el gobierno de la ciudad no lo denuncia públicamente? Porque no escuchamos a ningún funcionario del gobierno de la ciudad quejándose. O les están entregando las vacunas que necesitan, o será, y a mí me parece esto que voy a decir ahora como más probable, con las cosas que dijeron de las vacunas durante la campaña pre-vacunación, digamos, ¿no? De la irresponsabilidad de vacunar, que la ANMAT, que qué sé yo, cuánto. Sonaría extraño ahora que el gobierno de la ciudad reclame más vacunas, ¿no? Quizás sea esa la explicación de por qué no están reclamando más vacunas. Lo cierto es que hoy un equipo de salud mental que son empleados y empleadas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires acudieron al turno que tenía el Hospital Piruano y no los vacunaron. Les dijeron que no había más dosis de vacuna y nos ha dicho recién Añón, a ellos los que les dicen en tanto gremio, los funcionarios y funcionarias de la ciudad es que les están entregando pocas vacunas. Bueno, discutan, ¿no? Háganlo público. ¿Cómo se decide y quién decide el reparto de las vacunas a un distrito? Que, digo, más allá de las cuestiones a las que siempre estamos sometidos, en general con razón, quienes vivimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por parte de quienes viven en otras provincias, es cierto que por aquí transita un montón de gente y ese tránsito de un montón de gente nos hace más pasibles de contraer el coronavirus también. Digo, no estoy diciendo con esto vacunen a todos los porteños y las porteñas porque elegimos vivir en condiciones de casi hacinamiento. Pero lo que estoy diciendo es, debería ser tenido en cuenta eso a la hora de, si, cuando vos pensás la vacunación, deberías pensarla en torno a una estrategia. Si no tenés 45 millones de vacunas, tenés que pensar cómo hacés para vacunar con las vacunas que tenés y achicar el riesgo aún no vacunando a toda la población, ¿no? Tenés que pensarlo estratégicamente. No parece haber. No, y además hay circulando una listita de personajes muy interesante que parece que también era prioridad que los vacunen y las vacunen. Además. Bueno, y esa es la otra cuestión. Se habló muchísimo de la meritocracia. Hace algunos meses se hablaba de la meritocracia, todo el mundo hablaba de la meritocracia, vos te mandaron a hacer un laburo en Éter sobre la meritocracia, o vos elegiste, no sé. Yo elegí. Vos elegiste. Bueno, porque estaba el tema ahí, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo clarísimo, ¿no? Todos aceptamos con normalidad que el decreto, yo me enteré hace 2 días y no lo acepto con normalidad, digo, pero la mayor parte de la población claramente acepta como lógico que los funcionarios y las funcionarias que están en lugares esenciales, que quién dice cuál es el lugar esencial y cuál no, digamos, ¿no? Viajar a México es un lugar esencial y por eso supuestamente se vacunaron Valdés y Tayana. Valdés podría haber ido al Vaticano a pedirle a Bergoglio que le diera una vacuna en el Vaticano, que debe ser menos población, seguramente. ¿Cómo aceptamos con total naturalidad que porque hay gente que está en el poder es más importante que muchos de nosotros y nosotras? ¿Quién dice eso? ¿Quién decide eso? Bueno, lo deciden ellos, por eso se vacunan, ¿no? Pero está absolutamente normalizado. A mí me llamó la atención que no haya una crítica desde la intelectualidad de la cuestión ética, que implica que vos, por el solo hecho de estar en un lugar de poder, te creas más importante que el resto y que el resto aceptemos que alguien que está en un lugar de poder es más importante, es más esencial y merece estar vacunado o vacunada antes que otros. Y así vacunamos a Eduardo Duhalde y a toda su familia. Ponele por un momento, por supuesto pienso que no, pero ponele por un momento que Duhalde, en tanto actor político, o Chiche Duhalde, en tanto senadora, son personas que tienen que ser vacunadas. Ponele, te concedo eso, las hijas de Duhalde. ¿Cuál es la esencialidad de las hijas de Duhalde?

como te dijo esa alumna o alumno alguna vez. Y nos estamos viendo pronto, ojalá. Te mandamos un abrazo, felicitaciones por esta nueva. Abrazos, te mando los audios. Algunos audios de los chicos. Ay, dale. Sí, claro, cómo no. Abrazos. Hemos charlado con Eduardo Nachman. Bueno, él es periodista, también ha sido docente, por eso el libro, y es teatrista, documentalista, tiene recientes obras de teatro y documental acerca de su papá, Gregorio Nachman, un teatrista de Mar del Plata desaparecido, y va a estar declarando, creo que en el mismo mes de marzo, en el juicio que estamos transmitiendo de los pozos de Banfield, de Quilmes y de Lanús, por la desaparición de su papá, de Gregorio. Así que escucharemos su testimonio en esa otra faceta obligada, podría decirse, por las circunstancias, ¿no? Dinosaurios. Buenas tardes, estamos con el ministro de Seguridad, Sergio Berni. Dinosaurios. Me parece que es un país donde la justicia no funciona, donde hay sectores que están más interesados en defender o se movieran más. Dinosaurios más grandes que elefantes, pero con cerebro más pequeño que una menta. Cuando yo asumí asuntos internos de la policía, se lo ofrecí al sector de los derechos humanos, porque me parecía que estaba bien que un sector que no pensara como yo estuviera en la auditoría. ¿Sabe qué? Ninguno aceptó. Porque hay que trabajar. Porque cualquier persona que trabaja en el organismo de derechos humanos cobra 5, 6, 7 veces más, viaja por todos lados, empiezan a trabajar al mediodía, se van a las 3, 4 de la tarde, whisky de por medio. Ninguno está acostumbrado a las 7 de la mañana a estar en la oficina. No comparto, digamos, no voy a entrar en debate. Bueno, no comparte porque no conoce. Amor, dinosaurios, prehistóricos dinosaurios. ¿Berni es la derecha del peronismo? Dicen la verdad. ¿Tu nombre de derecha? Yo soy centro-derecha. Defíname qué es ser un hombre centro-derecha. A veces lo que sí estoy convencido es que no soy izquierda, eso no tengo ninguna duda, ¿no? Siempre la derecha tiene que ver con el orden, tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con la perseverancia, tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con una mirada muy peronista. El peronismo es eso. Dinosaurios, prehistóricos dinosaurios. La retaguardia. No nos queda mucho tiempo, pero en el marco de la cobertura que estamos realizando de diferentes juicios, el del día lunes, la jornada número 15 del juicio que intenta determinar cómo fueron los vuelos de la muerte desde Campo de Mayo, hubo entre 5 testimonios de ex Colimbas, por lo menos 3 que arrojaron data que seguramente a la hora de los alegatos y a la hora de las sentencias contra Luis del Valle Arce, Santiago Mar Riveros, Delcis Ángel Malacalza, Eduardo Lance y Horacio Conditi, que son los 5 imputados como jefes y como partícipes de la metodología de los vuelos de la muerte desde Campo de Mayo, va a determinar condenas. Vamos a escuchar 2 audios pegaditos. Primero a Francisco Villegas. En algún momento se quebró y hubo que parar la declaración porque contó que lo estaquearon como castigo cuando llegó un día tarde de su franco. Y después vamos a escuchar a Carlos Dornelis.

Y sí. Uh-huh. Entraban directamente a donde estaba el avión. Bien. Dígame una cosa. Los vehículos, ¿quiénes, por quiénes eran conducidos? ¿Los Falcon y los Peugeot? Sí, gente de civiles. ¿Gente de civil? ¿Alguna vez de los civil, vio? ¿Usted sí, pudo sí. verlos? Sí, sí, los vi. Ajá. Pelo largo. Uh-huh. Grandotes. Bien. ¿Y sabe qué era lo que traían en esos camiones? Se comentaba. ¿Qué era lo que se comentaba? Que traían gente y que tiraban gente. Eso es lo que se comentaba. Entre nosotros comentaban. Bien, que traía gente y las tiraban en las dos. Las tiraban. Sí. Al mar. Sí. Bueno, nos vamos, Pedro. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene estamos aquí de vuelta. ¿Acá? Parece. ¿Nos encontramos acá? ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar, exactamente el mismo lugar. Estudio Víctor Basterra. Sí. Bien. Vos de un lado, yo de otro, el vidrio en el medio. Pero se llama Víctor Basterra de los dos lados. Se llama Víctor Basterra de los dos lados. Excelente, sí. Nos encontramos acá entonces. Hay algunos estudios que tienen la sala de operación con un nombre específico. Pero no, acá tenemos Basterra para ambos. Bueno, chau. Chau.